Esta era la canción Ibiguara del dúo Ensista y hablamos ahora aquí en Intangible 23 en Todo Radio con las dos integrantes de la banda. Ellas son Maris Cardoso y Amarilis Vitale Cardoso. Hola a las dos, gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes, gracias a vosotros por interesarse por nuestro trabajo. Y ahora mismo están de gira por Latinoamérica, en concreto en Venezuela, ¿no? Sí, ahorita estamos en Venezuela, después seguimos hacia Colombia y luego ya volvemos a Brasil para regresar a Europa al final de marzo. Claro, porque la base de operaciones, digamos, de Ensista está en Barcelona, aunque ustedes dos son brasileñas. Y están presentando el nuevo EP, Now or Now, eso significa ahora o ahora. Y es un título que un poco transmite la idea de que este es el momento de actuar para cambiar la situación actual, ¿no? Esa es la idea. Exactamente. Now or Now viene con la intención de animar a la gente y a nosotras mismas a poner las manos en la masa y construir una nueva realidad a partir de las condiciones que tenemos, ¿no? Disponibles. Y hemos lanzado el EP ahora en diciembre y ahora lo estamos presentando aquí en Latinoamérica. ¿Y cómo fue el proceso de grabación? ¿Durante cuánto tiempo compusieron las canciones? Cuéntenos un poquito. Las canciones ellas han nacido en momentos diferentes, pero tenían un hilo conductor con relación a la temática y también incluso al sonido. Y nosotras trabajamos en nuestro estudio casero, entonces desarrollamos todo el proceso de composición, preproducción, producción, grabación y mezcla en casa entre las dos. Y fue un muy buen desafío trabajar con este EP ahora y poder sacarlo a finales de año. Y, por ejemplo, esta canción que hemos escuchado, Ibiguara, está cantada en tupí guaraní. En la música de Ensista siempre encontramos un montón de idiomas diferentes, ¿no? Exacto. El disco anterior, Moyubá, habíamos investigado el Yorubá, que es una lengua africana, y que luego llegó a Latinoamérica a través de los negros de África, y hasta hoy es utilizada en ceremonias y en todo lo que es cultura negra. Y ahora investigamos el tupí guaraní, que es una lengua hablada por los indios de Sudamérica, y fue algo bastante, es una interpretación libre, ¿no? No es que hablemos de estos idiomas, de estos dos idiomas, pero es una interpretación libre, una manera de expresar la intención de la letra y de la intención más conceptual, ¿no? Porque luego en el nuevo disco también hay canciones en catalán o en castellano, pero ¿cómo se relaciona esta variedad de idiomas con la música? ¿Cómo cambia componer una canción cuando emplean un idioma u otro? Bueno, la interpretación, obviamente hay una sonoridad diferente de cada uno de los idiomas, que eso tratamos de explorar de una manera así para sacar el máximo de jugo de la expresividad vocal de cada idioma, ¿no? Entonces, obviamente nuestro idioma madre es el portugués, pero como hace muchos años que vivimos en España, también el castellano es nuestra segunda lengua y Now or Now está también, hay algún trozo de inglés. En fin, intentamos hacer con que la diversidad de los idiomas pueda primero llegar a más gente y a la vez siempre habrá una canción de que uno no va a comprender exactamente palabra por palabra el significado de la letra, pero va a poder sentir la intención con la cual la interpretamos. Esta variedad de idiomas sería una de las características principales de la música de Encista. Los otros puntos en común podríamos decir que son los ritmos de inspiración afrolatina y luego el toque electrónico, ¿no? Más o menos esas son las coordenadas en las que ustedes siempre se mueven. Exacto, exacto. Hacemos una electrónica bastante freestyle, digamos. No hay un estilo de electrónica específico, todo el trabajo es bastante de inspiración y hecho a mano, es muy artesanal también la manera como trabajamos la electrónica. Y las influencias afrolatinas vienen de los samples, de tambores y de rítmica de aquí del continente, ¿no? Bueno, también se ha contado ya en numerosas ocasiones cuál es la historia de Encista, pero bueno, si pueden hacer un resumen, básicamente el grupo empieza a forjarse cuando ustedes vienen para Barcelona y la arquitectura está por ahí relacionada también, ¿no? Sí, nosotras somos las dos arquitectas de formación, ya llegamos a España con este bagaje, ¿no?, arquitectónico. Luego yo llegué al año 2000 y he empezado, yo ya era DJ en Brasil y he desarrollado una carrera de DJ en Brasil. Mi hermana llegó al 2005 y con eso ella ya tenía experiencia como cantante en bandas de rock y también en corales. En fin, la música siempre ha estado presente en nuestra vida desde muy pequeña. Tenemos formación clásica, digamos, conservatorio y todo eso. Y luego nos juntamos en 2007 para empezar a explorar las posibilidades de la fusión de la electrónica con las voces, ¿no? Básicamente haciendo mashup, que son collages de bases de otras personas con arreglos vocales que cantábamos arriba, en el puro estilo Sound System. Luego, en 2009, hemos empezado a trabajar más profundamente con la producción musical y entonces a finales de 2009 sacamos nuestro primer single de autoría de Encista, que es Cabocla, que está disponible para free download en nuestra web, que es encista.net. Y a partir de entonces, obviamente, hemos estado desarrollando y aprendiendo todo lo que concierne a la informática musical. Y aquí seguimos. Aquí en Caracas, por ejemplo, aquí en Venezuela, una de nuestras actividades es dictar talleres de producción musical en estudios domésticos. Ya hemos hecho uno y hoy a la tarde haremos otro, con el sentido de un poco compartir nuestras experiencias y nuestro proceso de trabajo con la gente de aquí. Y más que nada en el sentido de enseñar que con pocos recursos técnicos puedes desarrollar un trabajo creativo bastante interesante. Esa es una ventaja de las técnicas modernas, ¿no?, y de internet y todo eso. Exacto, ha bajado mucho el coste de los equipos y hoy en día no necesitas tener grandes estructuras para poder desarrollar tu música. Bueno, nosotros hasta el momento lo hemos hecho todo a nivel casero, grabando en casa y desarrollando toda la producción y mezcla desde casa. Y eso es un gran desafío, pero a la vez tiene también un grado de satisfacción personal al momento que consigues sacar el disco, que no tiene precio. Muy bien, me alegro. Pues vamos a escuchar otra canción del disco Now or Now de Encista. Es esta, Invisibles Caminos del Viento. Perfecto. hemos escuchado la canción Invisibles Caminos del Viento, incluida en el disco Now or Now de Ensista. Y aquí en Intangible 23, en Todo Radio, estamos hablando con Maris Cardoso y Amarilis Vitale Cardoso, las dos integrantes del dúo. Entonces, ahora les vamos a pedir que nos cuenten alguna cosa de esta canción, Invisibles Caminos del Viento. Vale. Invisibles Caminos del Viento es una composición más antigua del año, creo que 2009, que Marise, es composición de Marise, pero que en nuestro primer EP no entraba mucho, porque como nuestro primer EP era muy dedicado a los orishas y toda la cultura afro-brasileña, decidimos no ponerlo en este primer EP. Entonces, como ya pueden escuchar, porque es en castellano, la letra toda dice del mirar hacia adentro, en plan la meditación, mirando hacia adentro, construir lo de afuera, ¿no? Entonces, esta es más o menos la idea de la canción. Muy bien, y toda la música de Ensista se puede descargar desde internet. Háblenos un poco de esa decisión que ustedes tomaron de apostar por las licencias Creative Commons. Claro, como la industria musical hoy en día, el giro, ¿no? Es completamente distinto ahora que a 10 años atrás. Decidimos por regalar nuestra música, porque creemos que así llegaremos más lejos. Como hacemos todo casero, todo desde dentro, ¿no? de nuestro dúo, resolvimos regalar nuestra música para poder alcanzar más lejos. Eso, la gente hoy en día no se vende mucho más música. Uno no gana dinero con eso. Entonces decidimos directamente regalar la música, porque es una manera también de que la gente tenga contacto con nuestro trabajo y conozca nuestro trabajo a fondo, y así llegando más lejos. Entonces, claro, en estos 5 años que estamos trabajando, vemos que hemos llegado bastante, bastante lejos. Ahora estamos en Venezuela, fuimos después a Colombia. Entonces, yo creo que de esta manera nos facilita llegar más lejos y encontrar nuevas redes y estar conectados con el mundo. Por ahí va nuestra decisión de utilizar la licencia Creative Commons, que mantiene la autoría y toda la propiedad autoral, pero permite que eso se vaya, y tampoco tenemos ningún contrato y ninguna sociedad de autor. Entonces somos libres. Entonces esa independencia hoy en día para nosotras es imprescindible. Muy bien. Y entonces, ustedes notan que en este mundo del netaudio hay una cierta interconexión entre artistas de diferentes países. Sí, totalmente. Aparte del mainstream, ¿no? Se conecta mucho más fácil con gente que trabaja de la misma manera. Y tanto que el primer EP, el Moyubá, y tenemos participaciones de DJs que hicieron remixes, y todo eso es fruto de esa red de Netlabels. Muy bien, pues vamos ahora a escuchar la canción que da título al nuevo trabajo de Ensista. Se titula Now or Now. Now or now, now or now, now or now. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en este programa Intangible 23, dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. El programa de hoy está dedicado al dúo Ensista y estamos charlando con sus dos integrantes, Maris Cardoso y Amarilis Vitale Cardoso. Hemos dicho ya que ustedes dos se encuentran de gira por Latinoamérica dando conciertos y talleres también. Se habla bastante de la puesta en escena de Ensista, porque para ustedes no se trata simplemente de subir al escenario, sino que hay todo un proceso detrás, ¿no? Desde nuestro primer single, Cabocla, empezamos a usar la indumentaria para agrandar y para facilitar y para que el público entendiera mejor de lo que queríamos hablar. Entonces, desde entonces, nos maquillamos, usamos indumentarias, nosotras, y creemos que de esta manera el público entiende mejor nuestra intención. El primer EP, Moyubá, era también muy dedicado a los orishas y toda la cultura afro-brasileña. Entonces también seguimos con esta indumentaria y creemos que cada concierto es como que una ceremonia y una celebración de la música. ¿Sí? Y ahora cambiamos un poco la estética, más afro, y también creemos que la temática del disco es mirando hacia el futuro, un futuro próximo y el futuro también, el presente, ¿no? Entonces, esa indumentaria toda ayuda a pasar ese mensaje positivo y ese mensaje de un poco místico. La música complementa con las visuales. Normalmente usamos visuales, también tenemos un DJ que trabajamos ya desde el Cabocla, y también con las imágenes proyectadas también hacemos el show completo, con toda la visual, las indumentarias, la música. Entonces eso crea como que una aura que la gente entiende mejor de lo que va, insista. Muy bien. Va por ahí. Entonces esos son unos conciertos multimedia, podríamos decir. Sí. Ya para ir terminando, me gustaría que nos presentaran brevemente dos proyectos asociados a Ensista, como son Velotrol y El Planeta Agradece. Sí, Velotrol fue un proyecto que ya terminó, mío con un colega, y lo cual el resultado salió la canción 2012. Y de ahí, con Ensista, lanzamos en nuestra plataforma 189, ¿no? Que es nuestra plataforma en la cual juntamos todos nuestros proyectos, los festivales que Marise organiza, nuestros proyectos musicales. Y entonces, este proyecto fue una tentativa de mezclar la psicodelia y un poco de electrónica. Y El Planeta Agradece es un proyecto infantil que estoy desarrollando desde 2010, que vino con la idea de juntar el reciclaje, porque como somos arquitectas, yo siempre trabajé con reciclaje y con manualidades y creación de objetos reciclados y todo eso. Entonces yo quería juntar el reciclaje, la música y trabajar con los niños, porque creemos que los niños en esta temática de reciclaje y de nuevas conciencias, creemos que los niños son el público ideal y el público emergente para ese tipo de nueva conciencia, ¿no? Entonces, juntando el reciclaje, la música y el trabajo con los niños, nació El Planeta Agradece, que es un musical, entonces es como un teatrito, pero también hacemos actividades paralelas como talleres de reciclaje creativo, talleres de instrumentos reciclados, E isso também se pode adaptar em diversas maneiras, assim, é uma atividade muito, muito lúdica, muito bonita, que engloba toda a família também. É para os niños, pero é uma atividade familiar. E o musical, também as canções falam de reciclagem, também todo produzido indoor, dentro de casa. E tem um mensagem muito positivo também, e sempre visando a consciência ambiental, reciclagem, a redução do consumo, esta nova consciência que queremos meter a nossos filhos, para que não sejam tão consumistas, que não hace falta comprar tantas coisas. Então, creemos que essa semilla que plantamos em los niños também nos en el futuro va a hacer que nuestro mundo sea mejor. Estupendo. Y la canción también está en nuestra página web para escuchar y descargar. La página es elplanetaagradece.com. Y ahí está toda la información de los talleres, hacemos talleres también de formación de profesores. Es un proyecto bastante completo y estamos moviéndolo también y funciona muy bien y a los niños les encanta. Entonces eso es lo más importante, que a los niños enganchen y que sientan el contenido, ¿no? Y funciona muy bien y estamos muy contentos con él también. Entonces, todavía les queda un tiempo de gira y ya veremos qué hacen en el futuro, ¿no? Como insista. Sí, estamos ahora agendando nuestro verano en Europa. Entonces, aún tenemos ahí trabajo para cerrar este verano. Y ahora, cerrando nuestra gira aquí, tenemos algunos conciertos aquí en Caracas, tocamos el viernes en Maracay, que es un pueblo aquí cerca, y también hicimos el taller de producción musical, que estuvo súper agradable con los chicos ahí del pueblo, y luego semana que viene vamos a Bogotá, y ahí cerramos nuestra gira latinoamericana, ya preparando para el verano de Europa. Muy bien, pues ya podemos terminar entonces la entrevista. Solo me queda agradecerles este tiempo que nos han dedicado en el programa para ponernos al día de todo lo que se puede comentar alrededor de la música de Ensista y sus proyectos relacionados. Así que despedimos ya a Maris Cardoso y a Marilis Vitale Cardoso. Mucha suerte en la muchísimas gira. Muchísimas gracias y espero que la música sea compartida a todos por ahí y esperamos estar por ahí, por Canarias también, que es siempre un gusto visitar vuestras islas. Muchísimas gracias y estamos ahí en internet, también estamos en Facebook, nos encanta comunicar con la gente y cambiar informaciones, cambiar todo. Entonces también estamos ahí para cualquier cosa, pueden escribirnos y conectarnos, que estamos ahí abiertas a todo y a todos. Pues un abrazo y hasta pronto, y a ver si es verdad que alguna vez vienen por Canarias. Ojalá. Muy bien, y entonces muchas gracias. Seguimos aquí en Intangible 23, escuchando la música de Ensista. quando a noite filha de Tupinambá. Era Jurema rainha da pontaria, era Jurema que não se viu errar. Era Jurema que corre lá nas matas, movendo todas as folhas, não se ouve o seu pisar. Seu manto é de estrelas, são sete as que te alumiam. Tupi te criou tão guerreira pra me transmitir valentia. Seu manto é de estrelas, são sete as que te alumiam. Tupi te criou tão guerreira pra me transmitir valentia. Seu manto é de estrelas, são sete as que te alumiam. Tupi te criou tão guerreira pra me transmitir valentia. Seu manto é de estrelas, são sete as que te alumiam. Tupi te criou tão guerreira pra me transmitir valentia. Seu manto é de estrelas, são sete que te alumiam. Tupi te criou tão guerreira pra me transmitir valentia. Seu manto é de estrelas, são sete que te alumiam. Tupi te criou tão guerreira pra me transmitir valentia. Seu manto é de estrelas, são sete que te alumiam. Tupi te criou tão guerreira pra me transmitir valentia. Seu manto é de estrelas, são sete que te alumiam. Tupi te criou tão guerreira pra me transmitir valentia. Opla, seu penacho é verde. Seu penacho é verde, é da cor do mar. Opla, seu penacho é verde. Seu penacho é verde, é da cor do mar. Opla, seu penacho é verde. Seu penacho é verde, é da cor do mar. Opla, seu penacho é verde. Seu penacho é verde, é da cor do Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Estamos en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula por Internet. Pese a algunos fallos en la conexión vía Skype, creo que ha sido muy interesante la entrevista que hemos mantenido en los minutos anteriores con las dos integrantes del dúo Ensista. Ellas son Maris Cardoso y Amarilis Vitale Cardoso. Después de escuchar tres de los cinco temas de su nuevo EP, Now or Now, pusimos el primer single de la discografía de Ensista, este Cabocla, y se trataba de la versión original. En el mismo single encontramos otras tres remezclas. Entonces, en los minutos que nos quedan, vamos a repasar un poco el resto de la discografía del dúo y escuchar también algo de la música de esos proyectos alternativos de Velotrol y El Planeta Agradece. Vamos ahora con el tema Shango. Aparecía en el trabajo Moyukpa de 2011. Thank you. He aquí el que quizás sea nuestro tema favorito del disco Moyukpa. Después de aquel primer single, Kabokla, Moyukpa apareció en 2011 y afianzaba un poco la madurez del discurso musical de este dúo en Sista, al que le estamos dedicando el programa de hoy aquí en Intangible 23. Dio este álbum pie a todo un trabajo de remezclas titulado Ecos de Moyukpa, Echoes of Moyukpa, y esa va a ser nuestra siguiente parada en este viaje musical con la remezcla que Equipo hizo del tema Ibeji. hoje é dia de peixe, é de peixe, peixe. Mas só hoje é dia de peixe, de peixe, de peixe, peixe. Cuatro de los siete temas del álbum Moyujba aparecieron remezclados en este otro disco, Echoes of Moyujba, haciendo buena esa intención que Ensista muestra de colaborar con otros artistas de diferentes partes del mundo. En este caso, escuchamos la remezcla que Equipo hizo de la canción Ibelli. Y este es un productor chileno, pero residente desde hace años en Barcelona. Su verdadero nombre es Juan Cristóbal Saavedra. Bueno, además de entrevistar a las dos hermanas brasileñas integrantes de Ensista, hoy hemos tenido tiempo de repasar casi todo su catálogo, empezando por el nuevo EP Now or Now. Después escuchamos el single Cabocla y un tema tanto del disco Moyujba como de la colección de remezclas Echoes of Moyujba. Ya vamos a terminar con una canción del proyecto paralelo El Planeta Agradece. Es una invitación al reciclaje dirigida a un público infantil, porque como nos contaban antes, El Planeta Agradece es un espectáculo que tiene esos propósitos. Y esto se titula entonces Presentación. Pela e batuque com pé. Pela e batuque com pé. Pela e batuque com pé. Oh, batuque com pé. Batuque com pé. Oh, batuque com pé. Pela e batuque com pé. Pela e batuque com pé. Pela e batuque com pé. Pela e batuque com pé. Oh, batuque com pé. Batuque com pé, oh, batuque com pé. Vamos juntos aprender e cantar um pouquinho para ver em que lugar e como na família vamos a desfrutar. Vamos juntos aprender e cantar um pouquinho para ver em que lugar e como na família vamos a desfrutar. Yeah. treinadores, les voy a enseñar a calcular. Al final no nos ha dado tiempo de poner la canción 2012 del dúo Divelotrol, pero por lo demás hemos podido repasar a fondo la discografía del dúo Insista y también pusimos en este último tramo la canción Presentación del proyecto ecologista dirigido a los niños, El Planeta Agradece. La página de Insista tiene una dirección sencilla, insista.net, y desde allí te puedes descargar toda esta música. Nos despedimos ya entonces, hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos has podido seguir desde la 101.9 FM de Gran Canaria y desde todoradiofm.com. Nuestra dirección de correo electrónico ya la conoces, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Así que nada, hasta la semana que viene. Si quieres, mañana viernes a la misma hora tenemos nuestro otro programa en Todo Radio, La Linterna Mágica, dedicado al cine. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.